hoy venimos a repudiar el proyecto de ley del macrismo que encubierto con el sistema penal juvenil lo que hace es traer la baja de edad de punibilidad y un sistema penal para los pibes grave, retrógrado a los derechos humanos y peor que de la dictadura, porque establece penas para los pibes que son elevadísimas. Bueno, vinimos con la red Argentina No Baja y con otros colectivos que tienen que ver con los derechos de los pibes y las pibas a oponernos a que este proyecto de ley que presenta el gobierno nacional, que nos resulta nefasto, nos estamos diciendo es peor que la ley de Videla que hoy está vigente, porque baja la edad de punibilidad, porque prevé penas altísimas para la franja de pibes de 15 años, pibes y pibas, de hasta 15 años de cárcel, porque no establece límites para el monto de pena para los de 16 y 17, y porque somete a los más pequeños, los que quedarían por fuera, digamos, de la edad de punibilidad, a una especie de control que puede ser eterno del juez penal. Es decir, viola la Constitución, los tratados internacionales, la ley 26061 que está vigente. Así que bueno, venimos acá a decir que no queremos que este proyecto siquiera se discuta en el Parlamento Nacional.